pasaron 6 años. Estoy medio... como que todo me parece que es lo mismo una y otra vez. Veo a la misma gente. Barak, ¿me alcanzás las mentitas, por favor? Sí, tomá, Michelle. Gracias. Pero a veces esto. Ya sé, las mentitas. Siempre, o sea, tenemos una caja de mentitas acá. Todos los días... No te voy a decir que me aburro, porque no, soy el hombre más poderoso del mundo. Pero es como... ¿No se te volvió rutinario vos, Michelle? A mí me encanta, la verdad, no te voy a mentir, me encanta. Pero no sé, que te aburras, la verdad, me sorprende. No sé qué querés hacer, irte de viaje, ¿qué querés hacer? No, viajo un montón, es un embole porque voy media hora a un lugar y me tengo que volver. Nunca llegamos a conocer a ningún lugar, pero más allá de eso... es como que... Me parece que tiene que ver con que siempre veo a la misma gente. Me siento un poco ofendida, la verdad. No te voy a mentir. No es que siempre te veo a vos. Me casé con vos para verte todos los días. Pero sos vos, Vladimir. Últimamente lo vemos todo el tiempo. Y tampoco es para bien. O sea, puteada, esto, lo otro. Un par de asesores. Y no mucho más. Ah, mira, hablando... Chocolate por la noticia. Hola, niggers. ¿Cómo les va, niggers? Bueno. Michelle, Brack. Cálmate. ¿Cómo les va? Clinton. ¿Cómo les va? Por favor. ¿Todo bien? Sí, pero no estamos acá jodiendo como todos los días. Estábamos justamente hablando de eso. Pero... Barak está aburrido, no sabe qué hacer. Bueno. Es el hombre más poderoso del mundo, pero igual se aburre. Bueno, tampoco la verdad, otra vez más. Bueno, la verdad, no entiendo bien qué pasa y yo no sé cómo abordarlo. Che, me parece que demasiado House of Cards están mirando acá en la Casa Blanca. Les hizo mal esa serie, muy mal. Qué bien, House of Cards. Qué bien... No sé si me gustó de las últimas capítulos. Jenny. ¿Viste que es la de Forrest Gump? ¿Se dieron cuenta? Ay, sí. ¿Vieron? Obvio. Me gusta, claro. Ya lo sé, ya lo sé. Qué fuerte eso que estás diciendo. Che, ¿por qué no lo decís a Vladimir que nos invita a jugar paintball en San Petersburgo como la otra vez? ¿Te acordás que estuvo re bueno? Sí, sí. Pero vos fuiste presidente. Vino Netanyahu. ¿Vos no te aburriste en algún punto? Igual estuviste 4 nada más, ¿no? Sí. Pero... No, una presidencia movidita tuve. Ahí, bueno, ya sabes lo que pasó. ¿Por qué me preguntás siempre lo mismo, Barak? Cambiemos algo. Enfrente de Michelle. Cambiemos algo porque así, si sigue así, algo va a salir mal, lo vamos a perder. Cambiemos algo. Bueno, no sé. Para mí tenés que hacer algo en las redes sociales. Es lo que va ahora. ¿Puedo hacer un Facebook? Nunca me dejaron tener un Facebook. Que la privacidad, que el hombre... No, que Facebook esto, ya está. Que me van a meter un virus, que Instagram, bajo cualquier cosa. Instagram. Que negro, me bajo la Bing Bar. Negro, para un poco. ¿Sabes lo que hago yo cuando no me puedo dormir a la noche? Me pongo a tuitear como un enfermo. ¿Vos lo podés, lo manejás, sí, vos? ¿Te deja manejarlo yo, vos? Lo manejo yo y además como me sigue mucha gente, o sea, por lo menos, no sé, un sector de los demócratas. Igual va más allá de lo que es demócratas y republicanos, que igual todos sabemos que es una mentira. Eso, pero además me gusta, de eso, me gusta. Es como que vos ahí sos otra persona. Como que vos podés hacer la que te pinte. ¿Y te responden? Me responden. A vos, Michelle, me favean, me retuitean. A mí me gusta Twitter. Igual yo te recomendaría que te hagas un Instagram. Pero puede ser que Twitter sea la forma. Sí, Twitter. Twitter, y además tenés que cultivar un perfil medio hipster. ¿Sabes cuál es la última? Tenés que estar criticando a Liniers. Ay. ¿Viste el dibujante ese? Que estoy en esa, porque me gusta, o me gustaba, lo odio, o lo quiero odiar. Y pasa que se volvió muy comercial. Ya nos tiene medio podrido. Para mí, bueno, hacete un Twitter y tratá de resolverlo. Arroba Obama debe estar usado ya. Sí, ya lo usaste vos, Barak, es el que ya tenés, pero no lo usás vos. Yo me lo hicieron. Quiero otro distinto. ¿Puedo? Tengo una idea. Dale, dale. Las iniciales, siglas. President of the United States. Me encanta, ¿cómo queda? POTUS. Tienen solución, se merecen morir bien muertos. La casa Moon, mi oxímoron, Lady Gaga y Shilda, banalizando el mal, mintiendo su sin parar. Qué divertido es todo el tiempo. Nuestra América, esto es Letter Sermón, son las 11 y 12. Mi nombre es Manuel Mendizábal, vamos a estar hasta las 13. Me acompañan en el piso de este estudio la señorita Patti Mayonis y el señor Tristán Basile. ¿Cómo les va? Buenos días, Manuel. Buenos días, Tristán. ¿Cómo andan? Nos hicimos la competencia de silencio. Sí, sí, a ver quién lo rompía primero. Con cara de no habla voz, el otro lo mira con cara de no habla voz y así sucesivamente. Duelo western. A ver, un silencio de silencios. Todavía me suena un poquito raro cuando nos llamamos por nombre y apellido. ¿Se acuerdan que antes, por alguna razón, no. Había cierta. No lo decíamos? Es verdad. Sí, usábamos el. La careta de las iniciales. Manuel M, yo era Manuel M. La que sigue de incógnito igual es la señorita Patti Mayonis. Igual varias veces, especialmente yo la he develado su verdadero nombre. Sí, no hay secretos. El tema es que ya está, tengo ese apodo, listo. No hay secretos. Claro. No secrets. Tenemos un programón hoy, según me informan acá. Según me informa acá el Servicio Meteorológico Nacional, hoy tenemos un programón con una máxima de 24 grados. Estoy inventando la temperatura para quienes están escuchando. No sé cuál es la máxima. Acá dentro puede ser que haga 24 y más, incluso, te podría decir. Acá adentro está calurosito. Está caldeado el ambiente y no nos referimos a rispideces entre nosotros. O no solo a rispideces entre nosotros. Quedó como en una medio en una ebullición del programa anterior. Una cosa medio. Quedó cierto vaho. Juvenil escolar. Como bien lo definió Patti Mayonis, fuera del aire. Che, no, vamos a hablar de la luna, por ejemplo, en el día de la fecha. Opa. Tenemos un común denominador sobre la luna. Vamos a pasar. Clave poética, así como la luna. Clave science fiction. Estás hoy. ¿Qué le pasa? Está pensando. Estás hoy imperialista un poco, ¿no? Science fiction. ¿Qué le pasa, por favor. Aparte de que tenemos un común denominador sobre la luna, va a venir nuestro especialista en cosas del cosmos, nuestro columnista en ciencia, Pablo Pesco, por lo que está un poco conectado, ¿no? Sí. Estamos como en sintonía. Cosa la sintonía media fina de la tercera mon. Stephen Hawking. Ahí por ahí. ¿Vieron la película de Stephen Hawking? No. Dicen buena, que está buena. Salió hace poco, sí. Ah, ¿vos tampoco la viste? No la vi, pero he escuchado buenas críticas. Como que el chaboncito que hace de Stephen King es muy bueno. Hace muy bien el personaje. El otro día escuché por ahí que es medio chamuchero, como astrofísico, Stephen Hawking. ¿Posta? Que tira, es medio para la hinchada. Ahí sí. Yo no lo esperaba igual. Se lo puedo imaginar. Sí, sí, sí. Adherí instantáneamente al comentario y ahora me cae. Y lo hiciste propio. Y ahora militás en contra de. Ahora estoy buscando al verdadero, al verdadero astrofísico inentendible al que voy a defender. Pero ponele vida. Carl Sagan. No, pero eso es directamente un gran. Ese es el piña de. El piña de la ciencia. Astrofísica, ¿no? No, no sé si hay que hablar mal de. Por más que te caiga bien, pero en algún punto es el. ¿No? Libros. Programas de televisión. Sí. El piña de la astrofísica. ¿No? Puede ser. El Paenza. Paenza es grosso, Ew. Qué raro que es Paenza. Porque como Paenza figura. Es un chabón que logró como aterrizar la matemática de alguna forma. Yo creo que eso es valorable. Sí, no como el caso de Piña, que fue destruir la historia. Sí. Me parece que tuvo la capacidad de poder bajar ejemplos concretos y explicaciones. Cosas que por ahí eran difíciles comprender. No Paenza lo quiere a Kicillof de presidente, leí ayer en la madrugada en La Nación. Yo también lo leí, sí. Ah, yo también lo quiero, fíjate. No. Yo también lo leí. A Kicillof. ¿Vieron que el otro día Kicillof habló? ¿Salió la verdadera pronunciación? Sí, habló de sí mismo en tercera persona. Ah, ya sé, como Tevez, como todas las grandes figuras. Claro, porque dijo, Clarín publica que Kicillof cobra no sé cuánto por YPF, y dijo Kicillof. En un punto la está contradiciendo o desautorizando a la presidenta que había propuesto otra pronunciación. ¿Qué pronunciación? ¿No era Kicillof? Y bueno, pero es un apellido que es ruso. El rusito Kicillof, sí, bueno, es un poco difícil de pronunciar. Judeo-eslavo. Judeo-bolchevique. Tenemos una mañana hermosa en lo que a clima se refiere. Yo la verdad que estoy muy contento y muy de acuerdo con el clima. ¿Pero estás de acuerdo con las gotas? Estoy de acuerdo con las gotas. Yo no estuve de acuerdo con las gotas cuando venía para acá en bici. No tanto para que entren en contacto con mi cuerpo. No hay otra forma de relacionarse con las gotas que no sea mediante el contacto. Sí, mirándolas por la ventana. Ay, qué gatito mimoso. Ay, taxi, tomándose. ¿Qué te pasa? Taxi, Mendizábal. Siga ese taxi, por favor. Taxi amarillo. ¿Qué te pasa? Yendo al aeropuerto. Mi sobre todo y mi sombrero. Hoy trajiste el sobre todo y te faltó el sombrero. Me faltó el paraguas que no lo encuentro por ningún lado. Bueno, les decimos a nuestra oyentada que se pueden comunicar con nosotros vía Twitter, @letersermon, sino vía Facebook, que Facebook cada vez nos expulsa más, podemos decir. Tenemos menos me gusta menos que... Menos me gusta que... No sé. El juez Piombo. No, sí. Pero igual nos pueden escribir ahí a Facebook/Letersermon o si no nos pueden llamar al teléfono rojo de Radionauta al 451-6917. Vamos a estar hasta la 1 del mediodía. Esperemos que nos traigan algún plato de guiso o alguna ofrenda que quieran. La 20, vamos a bien recibir. 20 grados en la ciudad de La Plata en este momento. Precipitaciones 0%. No, porque toqué en algún lado que no va y es la máxima del día que va a ser 24 con una mínima de 18 que ya fue. Y va a seguir esta anomalía climática. Tenemos 24 de máximo, 24, 25 hasta el día viernes. ¿Y se pudre todo el viernes? Después, como le gusta el clima, que a mí me parece bien porque te ordena un poco las ideas y uno puede hacer paralelismos con otras cosas, se pudre todo, hay una lluvia descontrolada y cambia. Sí, me gusta el igual, ciclo. Igual, no, a mí este calor, la verdad... No, a mí el calor no. No, lo de ayer fue un bochorno. No, basta. ¿Dónde está la Conmebol para sancionar? Una sanción leve después le dan, sí, el clima y sigue haciendo estas cosas. No hablamos de Boca, chicos. Todavía, porque yo traje algunos gases para esparcir. Pero vamos a hablar mejor de... Puede llegar a haber efecto contagio de gases para esparcir o no. Sí. El otro día, ayer, en una escuela llevaron gas lacrimógeno. No, que se fijen el ejemplo que le dan a nuestros niños, los jugadores de fútbol. El panadero. Podríamos tirar acá en Humanidades, casi digo, en Radionauta. En Humanidades da para atentado, para mí, ¿no? Ya hablamos de esto, pero tiene una cosa. Tiene una estética de atentado. Sí. Sí, un ambiente es tan propicio. Blanca y la sangre había un contraste bastante espectacular. Che, 11:19, tenemos canciones de La Luna. Y vamos a arrancar con esta canción de Los Strokes. De Los Strokes. Se llama Life is simple in the moonlight. La vida es simple a la luz de la luna. I wanted to pretend. Le Tercer Monde, cuarta temporada. Le Tercer Monde, el fin de semana, empieza el martes. Tenemos que pasar malo, Ramone. Y 25 de la mañana pasaban, te robé el aire, Manuel, porque te vi dubitativo y sí, dije, bueno, dubitando. Vamos a hablar de la luna, porque el común denominador del día de hoy es sobre ella. Qué loco que la luna sea mujer, ¿no? Porque todos los planetas son hombres. Sí, el sol y la luna. Debe tener alguna explicación. Seguramente. Sí. Debe tener alguna explicación. Punto. No nos vamos a meter en cosas que no nos incumben. En la página de Wikipedia hay una sección extraña que son ventajas y desventajas de la luna. Me encanta hacer juicios así sobre la luna, que no se puede defender. Sobre la colonización de la luna. Son ventajas y desventajas de colonizar la luna. Sí. Ah. Este es un subtítulo, como diciendo. Ah, está bien, dice, está bien. Ejemplo, de la luna como lugar, entre otros, a colonizar. Exacto. África, la luna. Y Marte, por ejemplo. Sí, China, Marte. Haití. Claro. Porque. Chaco también. Les cuento: la colonización de la luna es una propuesta para el establecimiento permanente de comunidades de seres humanos en la luna. Ay, yo como flasheaba de chiquito con estas cosas. Coincidiendo con el inicio del siglo XXI, todas las grandes potencias han iniciado programas para ir a la luna en torno al 2020. Manda luna. Luna al 2020. Manda luna al 2020 y ganate un pedazo de terreno. Una hectárea. En torno al 2020, con aspiraciones hacia Marte. Pero esto una década después. Porque debido a su cercanía a la Tierra. ¿Debido? ¿El ministro de planificación? Sí, Julio, debido a su cercanía a la Tierra, algunos defensores de la exploración espacial, como yo, por ejemplo. Están convencidos de que la colonización lunar es el siguiente paso lógico en la expansión del ser humano. El tema es que te vas a ir a la luna y qué, boludo. O sea, es peor que Marte la luna. ¿Por qué estás ya juzgando una desventaja de la luna en comparación a Marte? No nos funcionemos todavía. Para mí puede ser mejor. Está llena de talco. Ojo con la luna. Las dificultades tecnológicas y económicas de abastecer una base lunar desde la Tierra son relativamente sencillas en comparación con una base marciana. Me encanta este artículo, me dan ganas de imprimirlo y abrazarlo. El asentamiento sobre un cuerpo natural como la Luna proporcionará una abundante fuente de materiales para la construcción. La Wocra lunar. La Wocra. La Wocra está haciendo lobby. Así como para la cámara inmobiliaria lunar. Así como para otros usos, como por ejemplo la protección frente a la radiación cósmica y solar. La luna está hecha de cal y protector solar. Sí, sí, sí. Las ventajas. Vamos a empezar con las ventajas. Después seguimos por lo de colonizar la luna, que en este caso sería la ventaja de la opción lunar. La opción lunar. Derivan principalmente de su cercanía a la Tierra. Y acá de vuelta, relativa cercanía a la Tierra, claro, en comparación con otros lugares. Estamos hablando de una distancia media de 384.400 kilómetros. Es grande, pero es mensurable, es imaginable en nuestros cerebritos, ¿no? 380.000 kilómetros. ¿A quién le decís cerebrito? ¿Cuánto es? ¿Cuánto sería eso? Es cuántas veces la circunferencia de la Tierra, ponerle que 8, así, al voleo. A ojo de buen cubero. 8 veces la vuelta al mundo entero. Se puede. En avión serían 40 por 8. Muchas horas. 300 y pico horas. La energía requerida para enviar objetos de la Tierra es inferior a la necesaria para otros cuerpos celestes. Se desprende lógicamente lo que estamos diciendo. La duración del recorrido es corta. los astronautas del Apolo hicieron el viaje en 3 días. Y como puesto... de acá a Perú, capaz que te tardás 3 días en auto. Sí. Sí, tranqui. Y en Apolo tardaría 30 segundos más o menos. Sí. Y no, puesto... me tomo un Apolo. Me tomo el Apolo. Y puesto que se usarán cohetes químicos similares, al menos... Este ya lo da por hecho, este artículo de Wikipedia. Se usarán. Sí. Al menos durante las próximas décadas se tardará un tiempo parecido en hacer el viaje. La corta duración del recorrido también permitirá acciones de emergencia para alcanzar rápidamente la colonia. Como vení porque se prendió fuego la colonia en la luna. O una evacuación y regreso a la Tierra relativamente rápidas en caso de urgencia. No, al revés. Lo que está es diciendo... Se pudrió todo en la Tierra. Y entonces es relativamente fácil decir evacuación. Como un capítulo de los Simpsons. Y seguramente otras cosas también. Dos ventajas más tengo para decirles. El retraso en las comunicaciones de ida y vuelta entre la Tierra y la Luna es de menos de 3 segundos. O sea, un Skype ahí loco. Permitiendo una comunicación casi a tiempo real y la videoconferencia. El retraso para otros cuerpos del sistema solar es de minutos u horas. Por ejemplo, el tiempo que tarda una señal en su viaje de ida y vuelta entre la Tierra y Marte varía de 8 a 40 minutos. No se puede sostener no una se puede conversación sostener telefónica. Imagínate haciendo un móvil... Acá en la radio, con tranqui. Marte. ¿Cómo está todo ahí por Marte? Y tenés que... 8 minutos de silencio. ¿Pasas un disco entero? No, claro. Disculpame, no te escucho. No te escuché bien la pregunta. ¿Qué? No. Y ya se empiezan a superponer con 8 minutos de delay. Si nosotros hacemos eso desde el tercer mon, se nos acaba la tarjeta al toque. Sí, sí, sí. O sea, sí, no sí. Podemos ni siquiera entablar la comunicación. La Mars Control, sí. Que sería obviamente rojita, naranjita. Carísima, carísima la Mars. Sobre la cara visible de la Luna, la Tierra aparece grande. Esto es una ventaja poética. Sí. Y es siempre visible, 60 veces más brillante que la Luna desde la Tierra. ¿Es que para ver la Tierra? Bueno, voy a empezar con las desventajas, que es la parte que me gusta a mí. Uno. No hay atmósfera. Bueno, ¿quién quiere atmósfera? Detalle. No hay atmósfera. Es una de las mayores desventajas, pero no es la única. Porque tiene una larga noche. De casi 15 días terrestres. Esto es miedo. No sé si es necesariamente una desventaja. Podemos pero mandar fueguinos ser... que están acostumbrados a esto. Mandamos gente de Tierra del Fuego y claro. Va a saber manejarse. 15 días de noche y después se equipara con 15 días de luz. Hay una excepción igual. Paren que termino, chicos. Esto, la primer consecuencia que tiene es que no hay energía solar. Y el cuerpo humano la necesita, aparte de las plantas, etcétera. Claro. Y los periodos de oscuridad también, obviamente, dificultan la alimentación. La o sea, cosecha, que cada cosa a comer, hay que llevar... El cultivo. Todo. Los animales, por ejemplo. No claro. Puedes tener un gatito, Tristán, imagínate. Un gatito 15 días durmiendo se pasa, no se da cuenta de nada. La cosa es que hay una excepción a esta restricción, que son los picos de luz. Son como rinconcitos de luz, pero violentos. Localizados en el polo norte lunar... Que siempre están bañados por la luz del sol. Pico de luz eterna, se llama. El borde del cráter Shackleton, hacia el polo sur lunar, también tiene una iluminación casi permanente. Claro, en los extremos hay luz y después todo oscuridad. Aparte no hay drama porque está hecha de protector solar, aparte de cal claro. La luna. Así es como medio Mordor, ¿no? Como adornás. A lo lejos mucha luz y después penumbra. Sí. ¿Es Mordor? Claro. Sigue existiendo incertidumbre sobre si la baja gravedad sobre la Luna de un sexto de la terrestre es suficiente para prevenir efectos perjudiciales para la salud humana a largo plazo. Eso es espectacular. Es una fiesta para cualquier tipo de deporte o de saltar. Sí. Chau. A la radio poner los 17 escalones los pegas un salto. Así. Un salto. ¿Qué otra? ¿Cuál es la pelota, ponele? Una pelota como en 3D. Es como el fútbol un del fútbol. Frisbee. Claro, en 3D. Que me vengo saltando así, pegándole un batazo a una chilena, fácil, así como. Como si fuese facilísimo. Sí, no, Igual debe ser difícil. Debe ser difícil cazar la pelota. No, sí, vale. ¿Saben qué me imagino? Una lucha libre con un cubo. Cubo cerrado, paredes. Claro. Acolchonadas. Acolchonadas. Cosa, claro. Casco y. Unos bates de... Wow. ¡Asesino! No, ¿vos querés ir a la luna a llevar la barbarie? Una onda flota. Típico del ser humano, va flota, a otros lugares. Tres contra tres, flotas, flotando. O sea, bueno, justo coincidió... Consiguió lo de flota. No casualmente la palabra. ¿Sabes? Sería espectacular. Yo me imagino también, bueno, para estar jugando un ajedrez con alguien y te enojas y tirás el tablero así y las fichas van volando. Imagínate tu cuarto hecho un quilombo permanente lleno de cosas volando. Ay, insoportable. Eso debe ser medio, medio. Igual ya nos fuimos a. No hay gravedad. Hay un poco de gravedad, un sexto. Es verdad. Otra desventaja es que la ausencia de una atmósfera aislante origina temperaturas extremas y crea unas condiciones superficiales similares al vacío espacial. La Luna también carece de magnetosfera, por lo que su superficie queda expuesta a casi la mitad de la radiación sufrida en el espacio interplanetario. La otra mitad es bloqueada por la propia Luna bajo la colonia. No, no, ya se Luna imagina, bajo la colonia. Hay unas imágenes en este que yo no, por una cuestión de tiempo no pude incluir en este Word, pero Word. Word. Te mando un dot doc para que lo veas. Dot docs. Se conoce con X. Ay, no, no, no. Qué generoso que es el mundo. ¿Por qué vas a la Luna a hablar así? Estoy en un papel, chicos. No me molesten. Bueno, no puedo incluir en este Word un montón de imágenes sobre las colonias de la Luna. Hay que están en los libros de Carl Sagan. Hay pintores que se dedican Carl Sagan. A... Basta, Manuel. Perdón. A pintar sus flasheadas con respecto a la colonización del espacio exterior. Y están buenísimas. Yo me acuerdo de una que había un chaboncito con su reloj, que ahora es para los Apple Watch. Y estaba hablando con su familia desde la Luna. ¡Ay, sí! Sí. Muy lindo eso. Lo ubiqué. Sí, sí, son lindos. Yo vi uno de Marte también, que son dibujitos de como una colonia en Marte, con unos edificios gigantes. Porque además es como muy loco que como dentro del desierto, es como un desierto, como un gran desierto, porque no hay... Claro, no hay nada. No hay nada. Entonces, como que las construcciones, y más uno se imagina una cosa medio futurista... Con razón, ¿no? Porque son las únicas imágenes que tenemos de la Luna o de Marte. Y es como... Igual ahora como que fue eso de llegar a la Luna y después como que ahora ya está. Ahora la que va es otros planetas. Como que queda un poco relegada la Luna. Y está el debate ahí. Hay un debate, no cerrado, no soldado. Tenemos insumos para el debate. Porque es carísimo en realidad mandar a una persona a la Luna y solo se mandó cuando estaban todos cebados con la Guerra Fría. Sí, hubo condiciones políticas inigualables que no se hubiesen dado en otro contexto para mandar gente a la Luna. De hecho, no va gente a la Luna desde el 72. Claro. Y, Estados Unidos podría mandar a la Luna igual que Rusia o China, pero tienen debates internos presupuestarios, básicamente. Claro. Y últimamente están diciendo no da, porque la verdad que es un gastadero de guita. Una ventaja. No, me lo olvidé. Había pensado una ventaja. Ah, no, me lo acordé. Dale, dale. Que me pareció tranquilo. Que le faltó a los chicos de Wikipedia. Es que todo lo que hoy en día es mundial, como el mundial o las olimpiadas, sería cósmico. Sí, sí. Apenas salga un equipo de fútbol de la Luna, sería. O sea, podría disputar los torneos y serían torneos cósmicos. O universales. Universal. La Copa Universal. Eso me parece bárbaro. La Copa Galáctica. Parece bárbaro. Pero hay más desventajas, ¿no? Hay más desventajas porque también la inexistencia de atmósfera aumenta las posibilidades del impacto de meteoritos sobre la colonia. Incluso pequeños guijarros y polvo tienen potencial para dañar o destruir estructuras insuficientemente protegidas. Estás sembrando el miedo. Estás como... Sí, la sensación de inseguridad. Todo el tiempo te puede caer un meteorito. Sí, eso es un poco una... también el miedo a la muerte absurda. Viste, como que... No tiene nunca esa sensación de che, qué bajón sería, no sé, ir caminando por la calle y que se te caiga un balcón. Funque. A mí me pasó una vez que había una de esas tormentas que empezó a haber en La Plata en un momento, descontroladas, viento, así sacadas, como antes de la inundación, que fue como la previa a la inundación. Y una vez dije, mirá, si voy caminando así, se me cae un árbol. Y después murió una chabona así en Citibel y me agarró como cierto. Sí. Dije, bueno, si llueve, mejor. Y uno o dos días después era el primer programa de Le Tercer Monde Radio. Exactamente. Imagínate si estás en la Luna. Le Tercer Monde, catástrofe asegurada. Si nos vamos a la Luna, olvídate que nos mata un meteorito, no duramos ni 15 te minutos. Te cae una pequeña roca. Ahí chiquitita, meteorito. Tamaño de una bolita. Porque como no hay atmósfera, no se destruyen. Entonces, ¡boom! En el medio de la cara. Fuiste. Mira, ¡pum! Explota. Estás hablando con Patty y de pronto ves que le empieza a sangrar el ojo. Y se cae muerta. Un meteorito del tamaño de una canica. Claro. Moviendo una canica a máxima velocidad. No, difícil. Es una muerte. Muchos niños mueren así en escuelas igual también. Y la última desventaja que les vamos a contar, la anteúltima, perdón, es que la superficie de la Luna está compuesta en gran medida por polvo vidrioso y sumamente abrasivo, denominado regolito, que tiene nombre de queso. No, hay que buscar un nuevo nombre al polvo abrasivo. Sí, porque no. Pásame el queso regolito. Este material se adhiere a todo, pudiendo dañar los equipos y ser perjudicial para la salud. Debe ser parecido a la ceniza, me imagino yo. Claro. Así que si la mandamos para el sur y para Chile, supongo que no pasa nada. Me mata cómo flashea el que escribió esto, porque pudiendo dañar los equipos. Sí, sí, el chabón está flasheando equipos. Está flasheando que vive ahí. O sea, ya se imagina toda la colonia. La colonia, dice, no, porque pueden dañar la colonia los meteoritos. Bueno, después no, es mucho más largo el artículo, no lo puse entero, pero hay partes donde dice, bueno, ¿dónde ubicar la colonia? Entonces hay como ventajas y desventajas de ponerla abajo de la no, no sería de la Tierra, sino como de la Luna. La superficie. Pero la superficie lunar. Y hay un marco legal también. Hay un marco legal, sí. Eso es muy importante, ¿no? El espacio, o sea, tenemos el Tribunal de la Haya Lunar. Me encanta. Hay un tratado del espacio exterior del 67, que tiene el largo de un tuit. A ver. El espacio exterior, incluyendo la Luna Potus, y otros cuerpos celestes, y hay paréntesis cont, después sigue cont, no está sujeto a la apropiación nacional por reclamo de soberanía a través de uso o ocupación por cualquier otro medio. Es medio hippie. Sí, y deja como mucho librado a... Tratado del espacio exterior, paren un poco con la ciencia. Sí. Es demasiado. Bueno, la última desventaja es que no hay agua. Se toman hasta las manos. Es también uno de los principales argumentos esgrimidos contra la elección de la Luna en lugar de Marte. Acá se armó riña. Mandá Marte al 2020 si querés que Marte salga ganador como espacio para fundar la colonia, o mandá Luna al 2020 si querés viajar a la Luna y colonizarla. Aunque la presencia de agua en la Luna ha sido ya demostrada, su concentración es muy baja, incluso menor que la existente en los desiertos más áridos de la Tierra. Este problema no afecta a Marte, que dispone de agua relativamente abundante. ¿Eso ya está chequeado? Eso es una mentira a favor de Marte. ¿Qué dice el Curiosity? Es una mentira clara a favor de Marte. Relativamente abundante y fácil de extraer, onda, que es un pocito. Hace fracking y ya está. Bueno, les dimos mucha información para que ustedes, sujetos libres pensadores, puedan elegir entre la Luna o Marte para fundar una colonia. Sí. Hay más sobre, una cosita más sobre lo legal. Eso no lo habrán pensado gente para mandar judíos al espacio, sí, ¿no? Sí, el Eichmann de la galaxia. Un nazismo con un gran presupuesto, sí, podría hacer las cosas más prolijamente y mandar a gente a otros planetas. La convivencia humana en la Luna plantea conflictos jurisdiccionales a la hora de cumplir las leyes o juzgar un hipotético delito. Si vos matás a alguien en la Luna, ¿qué leyes te juzgan? Hay un acuerdo Luna que firmaron las Naciones Unidas en el año 1979. ¡Qué al pedo que está! Que establece cómo deberían comportarse los estados. Ay, me encantaría discutido eso en Naciones Unidas. No. Discutamos la criminalidad organizada en la Luna, por favor. Fidel, la posición de Fidel sobre los delitos en la Luna. Pero solo ha sido ratificado por 13 países este acuerdo Luna, ninguno de los cuales tiene los medios para ir a la Luna. Con lo cual, esto es un tema, evidentemente, aún por solucionar, como bien dicen aquí en este artículo en Wikipedia, hecho con mucho amor. Sería gracioso cada país con su colonia en la Luna. Primero los más civilizados, ¿no? Los más ricos. Y después se va haciendo más barato y va llegando, sí, países a bardear la Luna, ¿entendés? Y sí, obvio. A ensuciarla, a enquilombarla, a hacer crímenes contra los otros países. Y la gente va a empezar a reaccionar. La Luna ya no es lo que era. Sí, antes acá se vivía mejor. Esta colonia antes era digna. Se llenó de negros. No. Sí, sí, sí. Además me imagino como los países tercermundistas haciendo ferias por las calles de la Luna, vendiendo... En la puerta de la queso, entrada a la colonia en Estados Unidos. Queso regolito. La feria de México, ¿entendés? Vendiendo, claro, vendiendo cosas. Mira, agua carísima. Lunar. ¿Vos pones esta base lunar en Facebook, producción? Ahí está ahora lo vamos Wikipedia. A publicar en nuestras redes sociales. Sí, otra cosa importante, los transportes. Los dejo para pensarlo y lo podemos hablar en otro bloque. El transporte interlunar. ¿No? El bondi, el rover. Claro. ¿Cómo te transportás? ¿Hay una posibilidad de chips. Aerodeslizadores? Atención. ¿Por qué? Aprovechando la baja gravedad que existe. Puede ser. Bueno. Una luna de miel en la mano de Virus y seguimos con más Letter Sermon Radio. Thank you.

El Tribunal Oral Criminal número 3 de San Martín condenó a Mario Tolosa a 6 años de prisión al comprobar que el hombre había abusado sexualmente de uno de los niños que asistía a los entrenamientos de fútbol del Club Florida de Vicente López, del cual el abusador era vicepresidente. En el fallo, el juez Sal Largués argumenta: no creo que este carácter ultrajante haya concurrido contingentemente. Me afecta al respecto, qué raro que hablan estos tipos. Me afecta al respecto una insondable duda que tiene por base esa familiaridad que el niño ya demostraba en lo que a la disposición de su sexualidad se refería. En todo caso, y a esa corta edad, transitaba una precoz elección de esa sexualidad ante los complacientes ojos de quienes podían y debían auxiliarlo en este proceso. A esto se le suma que los jueces deciden no contemplar como agravante el hecho de que el niño había sido víctima de abusos por parte de su padre. De hecho, es precisamente este antecedente lo que les permite sostener que el segundo abuso sería menos grave que el primero. Las declaraciones realizadas por el juez Piombo a Radio La Red refuerzan esta idea. Consideremos que lo de gravemente ultrajante fue cuando el padre lo inició en lo aberrante, no cuando vinieron otros que cometieron el delito, pero no con el agravante. Esto es terrible. Son dos seres detestables. Y continuó: no puede ser ultrajado un niño que está acostumbrado a ser ultrajado en su casa y que está habituado a la sexualidad y que tiene una orientación homosexual. Es un descontrol. Lamentablemente no es la primera vez que estos jueces fallan a favor de violadores, violentos y abusadores. De hecho, ambos tienen un oscuro inventario. En octubre del 2014, Piombo votó a favor de la reducción de la pena a un profesor de música que abusó de 4 nenas de entre 9 y 6 años. Le bajó la condena de 40 a 25 años de cárcel al considerar que la pena impuesta bien podía ser para un asesino serial. En 2011, ambos jueces le redujeron la pena a un hombre que asesinó a su pareja a martillazos porque consideraron que la conducta de la mujer había ejercido una vigorosa influencia para que el hombre cometiera el crimen. Rocío Marengo. Mirta Legrand. El mismo año absolvieron a Domingo Francisco Ábalos, pastor que abusó sexualmente de dos niñas. Absolvieron, argumentando que las menores pertenecían a una clase social que acepta las relaciones sexuales a temprana edad. Si se acuerdan. Claro, tiene un prontuario digno de enviarlo a la luna y que se quede ahí a vivir para siempre. A juzgar a los menonitas. No, tremendo, tremendo. Pero es muy, muy grave. Sí, esto. Y lo peor de todo es que es docente, o sea, no solo que es juez, o sea, sino que encima es docente de la Universidad de La Plata y de Mar del Plata. Y también. Muy, dentro de la institución, muy reconocido. Pero, a ver, como que hay... No caben adjetivos, me parece. Hay... No, me llama la atención como la impunidad, o sea... Sí, de defender algo así que socialmente es indefendible. ¿Por qué ese tipo está ahí? Porque evidentemente hay un montón de gente que piensa lo mismo. Y que lo avala de alguna manera. Avala. En este caso son dos jueces. El mundo del derecho penal es un mundo de enfermos que piensan las cosas de una forma totalmente ridícula y donde argumentos de este tenor, que leídos son totalmente estúpidos, digamos, a simple vista, pueden llegar a hacer mella por alguna razón. Ha ganado la capacidad de tener una autonomía donde cosas socialmente imbéciles puedan llegar a ser válidas. Sí, salió una nota en La Nación que decía que esto no tenía sentido ni jurídicamente ni dentro del sentido común, que se claro. Que es de donde parte el derecho para juzgar a los demás, ni siquiera. Pero, ¿y cuál sería? Va a haber una apelación, ¿no? Y una sí, segunda instancia. Sí, esto es casación. Esto ya es una segunda instancia, me parece. Sí, aparte hubo bastante... Tanto la tapa de los diarios. Sí. Hubo repercusiones. No. Yo creo que tienen que cobrar y van a cobrar esta vez, me parece. Esperemos. Nadie públicamente, o sea, no me parece ni siquiera que pueda entrar como en un discurso de, no sé, del garantismo, y entonces algunos sectores por ahí de la oposición podrían llegar a estar o defender a estos tipos, o que se plantee una discusión así, como me parece que va más allá de, sí. de ciertos debates que por ahí se han dado y que... No, aparte, que, bueno, en este caso... No puede estar de acuerdo, pero esto es como aberrante. Entra directamente en discusiones sobre los derechos de los niños, digamos. Claro. De cómo están entendiendo la sexualidad y la integridad física, de en este caso, del niño. más allá de los antecedentes que tiene en materia de violación y o abuso de otros, en otros casos, que claramente hablan del prontuario, de la forma de entender las cosas de estos señores y de Piombo particularmente. Bueno, se le solicitó el juicio académico desde la Federación Universitaria. El Mar de Plata, de Mar de Plata, ¿no? Sí, y acá también. Acá también, en sí, aparte, el prontuario parece que indica que también estuvo involucrado en la última dictadura militar. Era funcionario. Pero, casualidad es que la Franja Morada dice que no. Ah. Que no, que no tenía nada que ver. Tienes una buena relación con él, ¿no? No, no. No, por suerte, no. Bueno, vamos a la próxima noticia, que es un poco más divertida que esta, porque se llama Selfie Mortal. Quiso sacarse una foto sobre un tren y murió electrocutada. Impresionante. Podría ser la hija de Randazzo, pero no lo es. ¿Está la foto? Ah, sería la peor tragedia de Randazzo. Me gusta la me parece que forma parte un poco del ADN de Letersermón, esta estructura de título. Sí, Selfie Mortal. La hemos usado varias veces. Como hay un antecedente que no permite deducir la consecuencia, y la consecuencia suele ser fatal. Sí, sí, y murió electrocutada. Sí, sí. Que llegó a Mendoza después de correr en bicicleta durante más de 60 horas y murió. Y murió. Es verdad. Sí, no, el y murió ha sido muy, muy repetido. Podríamos hacer un porcentaje de cuántas noticias de las que hemos leído incluyen una muerte graciosa. Un gráfico de torta. Nos gustan esas cosas que hemos utilizado en el programa número 100 de Letersermón. Bueno, una joven de 18 años murió en una estación de tren al noreste de Rumania. Ana Ursu subió a la parte superior de uno de los trenes para tomarse una selfie, una inocente selfie, pero accidentalmente su pie entró en el campo eléctrico que rodea las líneas de alta tensión. Es algo donde no hay que meter un pie. Y su cuerpo recibió una poderosa descarga de uno de los cables de alta tensión que atraviesan la estación. Según testigos, se convirtió en una bola de fuego humana, no, pobre Ana Ursu. Bueno. ¿Testigos quiénes son? Ahora aparece. Torturados por la KGB, una bola de fuego humana. Su amiga de 17 años, que se encontraba también en el techo del tren, salió volando por los aires debido a la fuerza de los 27.000 voltios que atravesaron el cuerpo de la joven. Salió volando. Y se pegó flor de cagazo, aseguraron los testigos. Según informó el diario británico Daily Mail, claro, un sujeto que se encontraba cerca de la estación intentó auxiliar y apagar a Ana. Apagar a Ana, me encanta. Pero la joven murió con quemaduras en más de la mitad de su cuerpo. Pobre a su vez, la adolescente de 17 años, la que se encuentra en recuperación, salió volando, claro, en un hospital de Rumania, declaró a las autoridades que Ana quería tomarse una selfie especial para su cuenta de Facebook, pero que no midieron las consecuencias. Ahora, le salió mal. No me subiría a un techo de un tren por más especial que quiera que sea mi selfie para Facebook. Es algo igual, claramente. Si te subís al Roca, no te vas a morir electrocutada, por ejemplo. ¿Pero te subirías al techo de un vagón del Roca, así medio como atrevidamente? Y no, y menos para sacarse una selfie. Igual, mucha película western por ahí te hace flashear. Ana Ursu, bueno. Bueno, con nuestras condolencias a la familia Ursu. Que nos la bola de fuego humana. No, selfie mortal es también una categoría más usual de lo que podríamos imaginar. Sí, sí. Selfie mortal. Una pareja que yo pongo acá. Selfie mortal en Google y me aparece. Selfie mortal, dos puntos. Una pareja cayó desde un acantilado por... Selfie mortal. Quiso sacarse una foto sobre un tren y murió. La fiebre de la selfie empieza a ser un peligro mortal. Una foto de un flaco con un tiburón atrás. Mala imagen. Selfies que terminaron en tragedia. Mala imagen, sí, mala, sí, imagen. Mala imagen. Bien. Muy bien, muy bien. Selfie mortal. Murieron por sacarse una autofoto. Subió la foto a Facebook mientras manejaba ahí. Punto suspensivo. Y murió. Murió electrocutada. En una nota del ABC.es. Los peligros mortales de la selfie. Bueno, ya lo saben. No, muy bueno. Cuidado. Ya podemos inaugurar una nueva subsección dentro del diario de Letersermón, que es Selfie Mortal. Así como tenemos la categoría de jardines de infante. Se quiso sacar una foto con una pistola en la cabeza. Selfie mortal. No, no, no. ¿Pero qué es Nisman? ¿Quién es? A mí, bueno, lo que me genera mucha intriga es si alguna de estas selfies mortales terminan, o sea, si está la selfie, ¿entendés? En algunos casos sí, están, si las fotos que dice Manuel. El obturador. A ver, voy a poner en la categoría sí, imágenes. A veces sí. De igual pueden ser feas, pueden ser feas. Pueden ser, y sí. Es un montaje. Es un bolazo. Bueno, vamos a subir algunas al Facebook si encontramos. Vamos a escuchar The Moon de Cat Power y seguimos con más El Diario de la Tercer Mundo. Programación 2015 en Radio Nauta. Locales, nacionales, internacionales, cultura, deportes y mucho más. Sí. Programación 2015. Vuelvo. Radio Nauta FM 106.3. Comunitarios, entre opiniones, voces y comentarios, con línea abierta. 106.3 Radio Nauta. FM 106.3 Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta. Radio Nauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon. Nos gusta almorzar como Mirta. Aplaudan, chicos, aplaudan, por favor. Le Tercer Mon. ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Calmate! ¡No me calmo nada! ¡Entonces espera a cuidillas! ¡Me salió mal! Después resulta que no le graba, pero no se están tomando el pelo. Shake an apple off an apple tree. Shake a shake a sugar, but you'll never shake me. 12 y 11 de la mediodía, podríamos decir, ¿no? Después no es la mañana ya. A menos que te hayas quedado aprovechando el clima lluvioso y otoñal, haciendo noni, arropado con muchas frazadas y mirando la tele. O escuchando la radio. Son esos días que no te dan ganas de salir, no. Y tenés que salir igual y bueno, ya fue. O sea, estás en la calle haciendo cosas y pensás, podría estar durmiendo una siesta, mirando una serie. Sí, pero bueno. Maratón de House of Cards. Esas cosas no pasan. Estamos con Pablo Pesco, que es nuestro columnista de astrofísica. No, bueno, sin astro. ¿Cómo estás, Pablo? ¿Todo bien? Bien. ¿Vos? Bien, acá ando bien. También sufriendo esto de la humedad, de los huesos, nada, mentira. No, sí, está lindo igual, no está tan frío. No está frío. Está feo el día, pero el clima por ahí. Está nublado. No diría feo. Sí. Eso tiene una carga. Inestable, como se suele decir. Bueno, esta es nuestra columna de ciencia y física. Y hoy Pablo Pesco nos trajo algo que le veníamos pidiendo hace bastante, sí. Veníamos hinchándole un toque y dijo, bueno, ya fue, se lo llevo porque están medio pesados. Que lo convocamos a hacer la columna solamente para que hable de esto y él hablaba de Aristóteles. O sea, nos vino rondando el claro. Tema desde... O sea, dale, Pesco, habla de... Vamos a la posta. Al punto. A lo que debate claro. La ciencia hoy. Lo que pasa es que van a ver que está bueno porque todo lo que vimos la clase pasada... Se destruye. La pasada, todo lo que les enseñé ahora se destruirá no sirve en para 5 nada. Segundos. No, en realidad sí, muchas de las cosas que vimos en la columna pasada que hablaba sobre la luz van a volver a aparecer. Ya me olvidé, porque fue hace un tiempo, ¿no? Y un mes. Y claro, piquito, un mes y una semana. Bueno, física cuántica. Sí. Bueno... ¿Cómo es? ¿Cómo le entramos a la física cuántica? Y la física cuántica, digamos que es física moderna. Eso significa que viene después de lo que es la física de Newton, la mecánica clásica, que es lo claro. Que se llama la física que desarrolla Newton y después otros físicos, la mecánica clásica y el electromagnetismo, que es el que desarrolla Maxwell. Bueno, estamos después de eso. Y ya estamos hablando del siglo XX. Siglo XX. 1920 en adelante. La física moderna, bueno, 1900 en adelante. La física moderna tiene como dos ramas que se desarrollan. Que una es la cuántica y otra la relatividad. Y bueno, después tenemos algunas cosas más actuales que están relacionadas con esas dos, digamos. ¿Surgen en simultáneo? Primero surge sí. La... Surge es? Medio en simultáneo. Principios del siglo XX. 1905 hablábamos de Einstein. De la relatividad y la relatividad especial, que se llama, y en el 15 creo va a sacar su teoría de la relatividad general. Y en 1901 está Planck hablando de la cuántica. O sea, sí, se desarrolla medio a la par. De hecho, Einstein toma algunas cosas de la cuántica. ¿Se acuerdan que el año pasado, la columna pasada, hablábamos que el año pasado? La cuestión del tiempo, cae, ¿no? Una cosa con el tiempo ahí que. Que la columna pasada hablábamos del efecto fotoeléctrico, que era como una onda de luz sí. Le pegaba a una placa y le pegaba como si fuera una partícula y arrancaba un electrón. Claro. Y que eso era como, bueno, ¿qué es al final la luz? ¿Una onda, una partícula? Bueno, eso está dialogando con el efecto cuántico que. Con la física cuántica. Claro. Entra en diálogo con la física cuántica. ¿Por qué? ¿Qué, qué significa cuántico? Bueno, cuántico significa... Y bueno, les voy a contar aproximadamente de dónde nace esta necesidad de la cuántica. A partir de la emisión de los cuerpos que tienen temperatura. Por ejemplo, no sé, el sol emite luz. Cualquier cosa que tiene una determinada temperatura emite luz. ¿Qué significa que emite luz? Bueno, que salen ondas electromagnéticas de ese cuerpo. Por ejemplo, se ve más claro en el caso del sol, por ejemplo, que emite luz. Pero todos los cuerpos, por tener temperatura, emiten luz. Lo que pasa es que hay ondas que no podemos ver, hay otras que sí. ¿Sí? Por ejemplo, la radioactividad emite más luz. Los elementos que son radioactivos. Que claro. Emiten más luz que otros. Y bueno, cuando si hubo gente que dijo, bueno, vamos a intentar entender cómo es que emite luz un cuerpo, y se puso a querer entenderlo, y vio que si asumía que el cuerpo podía emitir cualquier luz, cualquier tipo de luz, en cualquier color de luz, cualquier dentro del rango de los colores posibles, digamos, lo que se llama longitud de onda, cualquier longitud de onda de luz, llegaba a una cuenta que no tenía sentido y además que no correspondía con la realidad. Esto significa, bueno, los cuerpos no pueden emitir luz en cualquier longitud de onda. ¿Qué significa que emite luz? Significa que adentro del cuerpo, en los átomos, si se quiere, en la estructura atómica, se produce un efecto que eso emite luz para afuera, digamos. Es un efecto de cambio de energía. Ese cambio de energía... Que se expande una onda. Sí. Esa onda que se expande está relacionada con el movimiento de una partícula cargada. Por ejemplo, si yo agarro una partícula que está cargada, como un electrón, y se mueve con una determinada aceleración, sí. Eso es como que emite un campo eléctrico. ¿Por qué? Porque al moverse perturba el campo eléctrico alrededor y emite una onda de luz. Sí. O sea, lo que vemos eso... ¿Se acuerdan que la luz era una onda electromagnética? Sí, bueno, lo descubrimos la otra vez, en la columna anterior. Si un electrón se acelera, entonces cambia el campo alrededor y eso se expande. Bueno, eso sería luz. Nosotros podríamos ver... No, luz. Porque por ahí la luz es la que vemos, pero por ahí no lo podríamos ver porque está en otras longitudes de onda, pero es de la misma naturaleza que la luz. Claro. Que es una onda electromagnética. Claro, tenemos como muy asociado a lo que podemos percibir por nuestros sentidos, pero eso no quiere decir que no haya luz en otras cosas. Por eso se nos dificulta. Claro, a mí, por no lo sé menos. A qué se llama luz. Si se llama luz a solo a lo que podemos ver, claro. Entonces por ahí hablé mal y tendría que decir onda electromagnética. Lo que se produce es una onda electromagnética. Bueno. Entonces encontraron que el electrón este que se mueve no se podía mover de manera continua. ¿Qué significa? Que no se veían ondas electromagnéticas de cualquier longitud, sino que a medida que se iban hacia las ondas más cortas, más chiquititas, que eso sería como irse al rango del ultravioleta, lo que se veía es que los experimentos no concordaban con esto de que un átomo o la materia puede emitir en cualquier longitud de onda. No puede emitir en cualquier longitud de onda. Solo en algunas. Solo en algunas, ¿sí? Se ve eso. Por ahora estamos ahí. Es difícil, ¿no? No es fácil. Es complicado. Es complicado. Sí, te vamos a eso siguiendo. Es lo que se llama la catástrofe ultravioleta. ¿Qué nombre? Pusieron título clarín. Me gusta flashearlo un poco. Catástrofe ultravioleta. Que encuentran que a medida que la energía... ¿Qué significa? Energías más... Bueno, ondas, longitudes de onda más cortas significa. En 1901, Max Planck propone lo que va a ser una especie de truco matemático. Que dice, los átomos no emiten en cualquier longitud de onda. Emiten en longitudes de onda determinadas. Por ejemplo, 2... 4, 6, 8, hay múltiplos de esto. Claro. ¿Sí? Lo que significa que está cuantizado la energía que emite, ¿se entiende? No puede emitir en cualquier energía. Por ejemplo, yo te digo, puede emitir en 2, 4, 6, no puede emitir en 2,43. No, solamente en. Como que hay un criterio. Claro. No sería un criterio. sería un. Está cuantizada. Claro. Está cuantizado, eso significa. Es como los números naturales, los podés contar de manera cuantizada y en el medio no hay nada. Esto es contradictorio con lo que sería la mecánica de Newton, porque la mecánica clásica, que es la de Newton, en donde un cuerpo puede estar en cualquier lado. En principio, Claro, no habría esa restricción. Claro. No hay una restricción de que un cuerpo puede estar en cualquier lado o la energía no puede ser tal. Bueno, acá, cuando nosotros nos vamos a cosas muy pequeñas, la energía va a estar cuantizada. Eso es lo que encuentra Max Planck. O sea, que puede haber energía y puede no haber energía. Que cuando interactúas con el átomo, sí, y eso, con los electrones, y eso emite energía, no va a emitir energía en cualquier frecuencia. Va a emitir energía en una frecuencia determinada, sí, y esa frecuencia determinada está asociada a los niveles de energía dentro del átomo. Pero hay niveles de energía, no puede ser cualquier cosa. Hay niveles, sí, entre los que se salta. O sea, se salta de un nivel a otro. En el medio no hay nada. ¿Se entiende? Es como si pegara saltos. Claro. En el medio no hay nada. Esa es la idea de la cuántica. Por eso, el cuanto es el cuanto de energía. Que es, no puede, la materia no puede, no puede interactuar con menos que ese paquete de energía. Es un paquete de energía con el que interactúa. Como que le compró a Movistar eso y claro, listo, y se la acabó. Un paquete es una cantidad fija. No puede interactuar con menos. Sí, nos pone grillos el operador, sí, como sí, si sí, no entendiéramos una goma. Ey, ey, ey. Y no es que no estamos entendiendo una goma. No. Es que es complejo. Es que es complejo. No, es re complejo. Estamos hablando de átomos, claro, y de paquetes de energía. ¿Cuántos? Un poco de respeto. ¿Se acuerdan de que la clase? Con la clase. Oh, por Dios. La columna pasada hablábamos del efecto fotoeléctrico, que es que hay un medio y cuando la partícula con electrones, cuando la onda llega, sí, arranca electrones. Pero se acuerdan que si nosotros suponíamos que era una onda, sí, no le daba la cantidad de energía para arrancar electrones tan rápido. Entonces interactuaba como pegándole como martillazos. Esos martillazos no pueden ser más con energía menor, digamos. No pueden tener una energía menor. Esos son los paquetes de energía con los que interactúa. Ahí va, ahí va. ¿Se entiende? Es como, sí, que yo es como que vos me pidas 5 kilos de azúcar y yo te diga, no, los paquetes vienen de 20. Ah, el paquete mínimo de energía, claro, viene de A. Tanto. Un kilo. Pero es algo muy chiquito. Y no hay como intermedios. No hay intermedios. Como claro, 20 o 40. Claro. O 60. Tal cual. ¿No? Y una pregunta más de, no sé, de historia, no tanto de cómo funciona. Tratando de explicar qué se llegó a este tipo de teorías. Bueno, tratando de explicar justamente la emisión. Bueno, una de las cosas, ¿no? Tratando de explicar la emisión de un cuerpo con una determinada temperatura. ¿Qué significa? Adentro del cuerpo pasan cosas, cambios de energía. ¿Del cuerpo? ¿De qué cuerpo? Puede ser desde el sol hasta cualquier cuerpo que tenga temperatura. Nosotros también emitimos. Pero era como una exploración, creo que quiero interpretar la pregunta de Patty, como buscando qué... Claro, ahí va. O tratando de explicar qué fenómeno, sí, cotidiano o no cotidiano, o arribaron espacio, a esto o tuvieron... Qué complejo, ¿no? Porque ya dentro de la física moderna estamos hablando de como... Si bien hay aplicaciones, hay muchos estudios que están hechos sobre la necesidad de explicar cosas que no explica el paradigma anterior. Claro, y cosas que por ahí son aplicables, pero van a ser aplicables, no sé, 20 años después. Claro, años después. No es que tiene una aplicación, no es que yo te diga, no, estaban tratando de buscar la solución a hacer una máquina que haga tal cosa, sino que el punto es que estaban tratando de explicar la emisión de luz, sí, de luz, así como se quiere explicar la emisión de luz del sol, qué tipo de emisión es. Y eso de alguna forma te dice qué procesos están sucediendo en el sol. Bueno, acá se trataba de explicar la emisión de cualquier cuerpo que tuviera temperatura. Claro. No sé, en esa época también estamos hablando de la época de Madame Curie y la radioactividad, ¿no? Hmm. Que ya se sabía que los cuerpos emitían partículas y luz. Bueno, ¿sigo? Sí, ¿un poquito? Sí. Bueno, entonces Max Planck propone esto, lo propone más como un truco matemático. Dice, miren, si nosotros hacemos la integral de la qué sé yo y suponemos que los cuerpos pueden emitir en cualquier longitud de onda, esto nos da infinito. Yo voy a proponer que no puede emitir en cualquier longitud de onda, que a medida que hay un paquete mínimo de la energía y que eso determina la longitud de onda. Y hace esa cuenta y eso modela muy bien la realidad. Entonces, ahí digamos... Es como, es raro. Como era una joda y quedó. A veces funciona así, ¿no? La física, como que es una propuesta matemática que después se encuentra claro, como que cierra, una interpretación. Claro. Muy bien. Perdón, ¿eh? Sí. Bueno, entonces. Sus anotaciones que están llenos de fórmulas matemáticas que. Bueno, ¿por no, qué? Obviamente nosotros no lo entendemos. ¿Por qué no se ve esto en la cotidianidad? Porque este paquete de energía es muy chiquitito. Es muy, pero muy chiquitito. Entonces nosotros en la cotidianidad no lo vemos, pero si nosotros podríamos verlo, digamos, en principio. Si fuera más grande lo podríamos ver, pero nosotros no lo vemos. Entonces, bueno, como les dije, estamos hablando de 1901. 1905, Einstein publica esto del efecto fotoeléctrico, en donde dice que la luz interactúa con la materia con pequeños paquetes de energía, lo cual, claro. O sea, utiliza el postulado de Planck y dice, ah, mira, en la luz también se ven estos paquetes de energía de los que habla Planck, que son las formas de interactuar de la luz. Cuando la luz interactúa, interactúa como mínimo con paquetes de energía. Paquetes de determinada cantidad de energía, y menos no, digamos. Bueno, a la par se venían hablando de distintos, antes, ¿no? De distintos modelos atómicos. Y ahí es cuando los modelos atómicos, algunos no cuajaban. O sea, un modelo atómico es tratar de explicar la materia. Claro, cómo funciona. ¿Qué estructura tiene la materia? Un general, átomo. En general, lo que hacían era bombardear a determinada muestra con partículas. Sí. O sea, lo que hacían era generar un campo, por ejemplo, un tubo de rayos catódico y disparar electrones, por ejemplo, contra una muestra y ver qué pasaba con esos electrones. Y los electrones, algunos pasaban, algunos se desviaban porque pegaban adentro, o sea, dentro, claro, de la materia le pegaban a los átomos. Entonces ahí descubrían, bueno, si le pegó a este y rebotó es, claro, porque hay una carga positiva o hay una carga negativa. Esa es la idea de la aceleración del acelerador de partículas. El acelerador de partículas usa para eso, para bombardear la materia, y la materia depende cómo interactúa energéticamente, vos ves qué es lo que pasa con los rayos que salen, digamos. Claro. Esa idea es. Bueno, acá cuando se bombardea a hidrógeno, a un átomo de hidrógeno, el átomo de hidrógeno es como el más sencillo porque tiene un núcleo y un electrón dando vueltas. Cuando se bombardea el átomo de hidrógeno, lo que se ve es que el espectro del hidrógeno, o sea, la emisión del hidrógeno, la emisión de luz del hidrógeno no tiene lo mismo, no tiene cualquier longitud de onda, sino que tiene líneas. Ponerle el rojo, el azul y así. Claro. Y es como que salta entonces. Del rojo salta directamente al azul. Y del azul salta directamente. ¿Se entiende? Sí. Y de vuelta, es como si el mínimo de energía entre saltar de una línea a la otra fuera. O sea, lo que dijo Planck, después lo retomó Einstein para la teoría electromagnética. Y después cerraba para la discusión, claro, de los modelos atómicos. Claro, que se veían líneas. Eran las líneas de Balmer, las líneas de qué sé yo. Eso lo cierra Bohr. Bohr propone un átomo de hidrógeno, sí, en el cual los lugares en donde puede estar. El átomo de Bohr va a ser un núcleo donde hay un protón y un electrón y un neutrón. Y un neutrón. Y una órbita en donde va a haber un electrón. Esa órbita no puede ser cualquiera. ¿Se entiende? No puede ser menor, claro, que tanto. Lo explica a partir de. Porque esa de órbita. Postulado. Claro. Entonces, ¿ustedes se acuerdan? Lo habrán visto alguna vez en la escuela, en química, que ustedes ponían adentro el núcleo y afuera. Un electrón acá y otro electrón acá, sí, en una órbita. Después una, sí, órbita más grande donde podía haber, no sé, cuatro. Que había una escalita. Sí, ahí está. Con numeritos. Decía, claro, bueno, vamos una pasando. Bueno, una escalita. Ahí está la física cuántica. Una escala. La regla, claro. Ahí, sí, está la física cuántica. ¿Por qué? Porque ahí lo que te dice es. Los electrones no pueden estar en cualquier lado. Tienen, claro, que estar acá o acá. Por eso, claro, es un quilombo. Y saltaba. Como el sistema. El sistema solar. El sistema DONT. Que, sí, bueno, no importa. ¿Cuál es la diferencia con el sistema solar? En principio, el sistema solar es tan grande que no se ve eso y un planeta podría estar en cualquier lado. Claro. Pero se supone que es una escala de la materia, ¿o no? O sea, de la estructura mínima, el sistema solar. No es que está ordenado de cualquier forma. Porque también es como ovalado. Vos como que estás queriendo... Estoy trasladando algo que no existe. Transpolar el modelo atómico al sistema solar. Se supone que tiene relación. Suponete que lo quisiéramos traspolar, digamos, al sistema solar. Entonces, los planetas no podrían estar en cualquier órbita. Tendría que estar a tantos kilómetros, el otro a tantos kilómetros. Claro. Y respetar una distancia mínima. Y eso no pasa. Y eso no pasa en el átomo. En el átomo sí pasa eso. Ah, está bien. En el átomo pasa eso. Y es más, mientras está en esa órbita, ese es el planteo que hace Bohr, mientras está en una órbita, no emite energía. Emite energía cuando pasa de una órbita a otra. Ah, vos se traslada. Entonces vos le pegás al átomo de hidrógeno, el electrón salta de una órbita recaliente a la otra y salta. Salta como leche hervida. Recaliente. Salta como leche hervida. Hay una interacción. Y cuando salta de una órbita a la otra, emite luz en una longitud determinada. Que la, esa longitud es proporcional al salto de esta energía. Me encanta, me encanta, esto me encanta. Yo hago otra pregunta. Es difícil. No, ¿por qué esta teoría derivó después en cosas extrañísimas como El Ahora Secreto, vamos. Por ejemplo? ¿Qué secreto? El libro El Secreto o Seigest y todas esas cosas. ¿Cómo, Ahora vamos cómo, ¿qué pasó ahí? No, me está gustando mucho. Creo que es lo que estábamos esperando. Sí, me parece que está satisfaciendo nuestras expectativas. No sé si la de los oyentes, no me interesa. Bueno, hasta ahora estamos esto más o menos se entiende. O sea, como que hay una cantidad de energía mínima. 1925, Luis de Broglie, un hijo de una familia. Es duque, el tipo. Mirá, el duque de Broglie. De Francia. Dice esto, dice Einstein y Compton también, ¿no? Pero Einstein con lo que hablamos, el efecto fotoeléctrico, sí. Encuentran que una onda de electromagnética interactúa como si fuera una partícula. Sí. Encuentran eso, que eso es, tiene que ver con la cuántica. Bueno, se pregunta esto, ¿no será que lo que consideramos partículas también pueden ser ondas? Un electrón, por ejemplo, también puede ser una onda. Ahora es toda una onda. La luz podría ser una partícula también. Claro, él dijo, Einstein en 1905, y Compton también encuentra lo mismo, encuentra que la luz se puede modelar cuando interactúa como una partícula. ¿No será que las partículas de electrones también, a la inversa, se mueven también como la luz? Es una repregunta. Claro. ¿Se acuerdan ustedes que la luz tiene un efecto que se llama efecto de interferencia? No. Que las olitas estas, las olas de luz, si uno se lo piensa como se suman y se restan y hay lugares donde uno encuentra un patrón donde hay luz y oscuridad. Sí, sí, lo mostrabas con el efecto con óptico. El de... sí. Bueno, en 1928, Thomson lo que hace es, en vez de hacer un rayo de luz, hace un rayo de electrones. ¿Sí? Y lo hace pasar por dos rendijas y encuentra el efecto de interferencia. ¿Qué significa? Que los electrones también, cuando se mueven como una onda. Ah. Ahora, ¿qué es la materia? ¿Qué no es la materia? Es toda una onda. Es toda una onda y es toda una partícula. O sea, cuando interactúa... ¿Es materia o energía? Interactúa como una. Es eso. Interactúa como con paquetes de energía. Como si fuera una partícula que le pega a otra. Pero se mueve como si fuera una onda. Esa es la idea. Más o menos. Muy difícil. Es muy difícil. Pero esa es la idea de que la materia, en realidad. Están poniendo música de cualquier cosa. Sí, nos está boicoteando el operador. Como si estuviéramos drogándonos, cuando en realidad estamos accediendo de manera sobria. Ni siquiera con mate. Porque el encargado del mate, un conocimiento está ahí. Que es impresionante. Bueno, es muy loco. Sí, tenemos que ir cerrando la columna. Dejaría para una parte 2 de física cuántica. Bueno, dale. Sí, como a mí me interesa mucho este pasaje de estos descubrimientos en el plano físico, no sé si químico también. Y qué pasa después, que a la gente le flasheó la cabeza. No sé, como una revolución social a partir de la física cuántica. Ponele bomba atómica. Sí, está relacionado. Y de hecho, bueno, por ahí para la próxima les puedo traer un pedacito de lo que es la obra de Copenhague, en donde está yo la vi. Bohr y Rutherford, no. Y Heisenberg están hablando. Heisenberg como la física cuántica. No, Walter White, claro, el de Walter White. Y de la posibilidad de la construcción de la bomba atómica en la época de la Segunda Guerra Mundial, digamos. Claro, a mí que me es bastante fuerte y está muy buena. Me la llevó a ver mi profesora de química. No, qué amoroso. Así que bueno, si quieren, para la próxima también dejamos el gato de Schrödinger, así como una duda. El famoso gato de Schrödinger. Bueno, ay, me encanta. Gracias, me encanta, me encanta, me encanta, no puedo más. Nos quedaría entonces el capítulo 2 de física cuántica para la próxima columna. Gracias. Bueno. Vamos a ir a escuchar a Andrés Calamaro con Eclipsado, Canciones de la Luna. Estoy en ningún lado, ni

la sección Barullo debaten sobre la circulación de armas en los barrios y cuentan la historia de La Pochita, una chica de 17 años asesinada en Villa Alba. El día del derecho a jugar, el uruguayo Martín Buscaglia. El recuerdo del negro de la tribuna, un cronista deportivo que se reía de la objetividad periodística. El homenaje a Alberto Morlachetti, la vigencia de su lucha por la infancia y mucho más. La Pulseada, conseguila en kioscos de diarios o suscribite al 0221-453-2516. Cuesta 25 pesos y la mitad es para el vendedor que te la lleva a tu casa. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia, La Pulseada, la revista del padre Cajade. Sonido para que sea. Que sea piedra libre para todos mis compas. Radionauta. Sonido para que sea. Arrancá el día en Radionauta. Escuchá De Mañana Es Mejor. Entrevistas, información, música, opinión y todo lo demás en la mañana platense, de lunes a viernes a las 9 de la mañana. Desde la ciudad de La Plata, transmite Radionauta FM 106.3. Le Tercer Mon Radio. Le Tercer Mon, haciendo un poquito de quilombo sin romper nada. Le Tercer Mon. Esto es La Tercer Mon. Recién pasó Pablo Pesco haciendo su columna de física cuántica y acá quedamos como con las ideas al revés. Yo la vi desde las gradas. ¿Entendiste algo? Me estoy intentando que me cierre esto de los paquetes de energía, sí. Pero la idea que me quedó es que dentro del modelo de la física cuántica, a muy pequeña escala, no todo, las cosas no pueden estar en cualquier lugar. Hay lugares... Sí. Fijos. Y entre la nada, entre esos lugares, no hay nada. Eso es muy distinto a la idea de espacio físico que tenemos en el modelo newtoniano. Ah. Después, lo que dijo antes y lo que dijo después, no entendí nada. Pero lo vamos a seguir trabajando en la próxima columna de Pablo Pesco porque nos interesa mucho este tema. Peter Pesk. Así que... Paul Pesk. Paul Fish. Qué tarados que son. Vamos a ir a la última sección de este programa porque nos quedan solamente 20 minutos. Y es la sección de las 5 fijas. Fijas. Fijas. Fijas. Fijas. 5 fijas que te pueden pasar si vas al médico. Atención. Qué momento horrible. Fija número 1. Te puede pasar que te haga esperar mucho. Demasiado. Clásico. Pero mucho posta. O sea, horas. Un hora. Empezás a dudar. Está en física cuántica. No, sí. No sabes si en algún momento te llamaron y vos no escuchaste. Eso es terrible. Ay, sí. Ah, o si te habrán olvidado. Sí. Preguntás. Te dicen que todo está bien. Te dan ganas de ir al baño. Cuando volvés, preguntás si en una de esas te llamaron cuando estabas intentando embocarla al inodoro con el chorro. En el caso de que seas varón. Y no, tenés que seguir esperando. Sí. A veces cuando uno está en un lugar así esperando y tiene que estar muy atento y se distrae un rato, bueno, como dice acá, después preguntás y no sentís que realmente estén tan preocupados como vos. No. No, sí, esperá, tranquilo. Sí, no, vino. Pero por ahí me llamaron ya, sería terrible que suceda. No te preocupes. Sí, vino alguien, pero no sé, creo que entró alguien. Pero no. Yo voy a un médico que es sin turno, es por orden de llegada. Entonces, está sin turno. Qué caro. Oh, es terrible, pero el sistema es así. Empieza a atender a las 9, ¿no? Entonces la gente empieza a ir desde las 8, porque tipo va banco, mucha gente. Tipo Banco Nación. Claro, tipo acampe, tipo compra de entradas. Entonces te anotás, entonces ponele, si tenés 10 personas adelante, te vas y después volvés calculando que pasen 10. Claro, como cuando sacás un número y te vas. No está mal. Pero la incertidumbre, hablando del principio de incertidumbre de Heisenberg. Que existe entre mirá si voy y después me tengo que comer una hora más ahí, o mirá si pero mirá si me confío y me quedo acá una hora más pelotudeando en internet y cuando vuelvo. Yo iba a una dentista que era la peor combinación. Su sistema de turnos era monstruoso porque era una formalmente de turnos, pero en la práctica era el primero en llegar. Entonces vos sacabas un turno 10:30, ponele. Llegabas 10:28. 10:25 había llegado a la que tenía 11 de la mañana y pasaba antes que vos. No. Pasaba eso, antes que vos. Pero era eso es la anarquía. La anarquía coronada. La falta de criterio. Era injusto. Totalmente injusto. Totalmente injusto. Yo tenía un turno para 2 semanas y iba hoy y me atendían. Pero ¿quién lo regulaba? Un falso eso? Sistema de turnos. Un sistema ideológico de turnos. Vos pensabas que era una cosa, pero. Era otra cosa. Era otra cosa. Había un velo. Sí, no, nunca planteamos una queja formal. Yo era un niño y tenía aparatos. No, ¿en serio? Tenía brackets. Barack Obama's. Un día, la dentista, perdón, ¿no? Pero era terrible. Decí el nombre de la dentista. Ay, no me acuerdo. Decilo, así la gente no pide turno ahí. Vamos con la segunda fija mientras Tristán piensa. Entrás después de estar todo este tiempo esperando, pueden ser 1-2 horas, ya un poco recaliente, y ya estás tan harto que te olvidás de preguntarle cosas al médico. O contarle porque es como, qué te pasa. Dale, ya me quiero ir, ¿entendés? Incluso te olvidás de contarle por lo que fuiste. Lo central. Y le contás cosas accesorias. ¿Cómo te sentís? No, a veces me duele un poco la cabeza, otro día me agarró un tirón, un calambre acá, duro. Y feo, te olvidás de decirle. Y tenías un tumor en el hígado. Claro. Tenía que avisarle. No, tengo una bola acá gigante que me sale, está creciendo. Te mandan a hacer estudios porque sí, de rutina. Y tardás más de 15 días, se te vence la orden. Eso es lo que me está pasando. En este preciso momento se me están venciendo muchas órdenes de estudios que me mandó a hacer mi médico. O te los haces y te olvidas de llevárselos y después ya son un documento de la historia de tu cuerpo, sí. Pero no son un insumo para un doctor. Y si los llevas, los mira y te hace un suspenso en el que te pensás que tenés 8 millones de cánceres. Y después no tenías nada, pero igual haces un poco el canchero. ¿Qué onda con los médicos? Los odio a los médicos, los odio. Odio su trato, odio esperarlos. Odio que no te quieran explicar las cosas. Que vos les preguntes y se hagan los superados. O te minimizan los problemas, ¿viste? Vos tenés, no sé, tal vez obviamente no te vas a morir de eso. Pero igual querés que te lo explique. Sí. Decime qué tengo, porque por algo te pago, idiota. Y no. Con su mirada de superioridad no te quieren explicar lo que tenés porque les parece una boludez. ¿Y por qué no van a gastar tiempo en eso? Porque tiene una fila de 500 personas afuera esperándolos también recalientes. Entonces, medio que les chupa un huevo. Sí, igual, bueno, yo tengo. Me confío mucho en mi médico, me explica. Porque tiene esa. Es por eso justamente, porque me explica qué es lo que es me pasa. Es fundamental y por que te qué. Expliquen. Y, pero entiendo que no suele ser lo habitual. No, ahora, no es la mirada. No sé si entran dentro del espacio de estas fijas, pero el cariño que le tiene la gente a los médicos, el respeto. Vieron que a los médicos siempre le regalan corderos, salame de Tandil, todos whiskies. El médico tiene un prestigio. No. Y si te curó de algo, olvídate. Salvar vidas, del oficio de salvar vidas en algunos casos. que es monstruoso y peligrosísimo. Peligrosísimo. Y que se explica también directamente sus elevadísimos salarios en muchos casos. Sí. Los médicos y las médicas que hacen fertilización asistida y logran con éxito. Claro, chavo, olvídate. Olvídate el lugar de privilegio que tienen. De hecho, muchos padres le ponen el nombre a sus hijos. Parte de la pareja es. Y sí, estás yendo ahí rutinariamente. Que queda de padrino, mueren los dos, tenés un hijo ahí. Sí. Los roles se desdibujan. Trágico, triste. Estaba pensando ya en la posibilidad de que se morían los padres. En una selfie. Selfie mortal con el hijo recién nacido in vitro y que queda en manos del médico que lo vitreó. Que lo vio, que lo fecundó. Lo vitreó. Fija número 4. Te preguntan a qué te dedicas. Todos los años te preguntan lo mismo y sacan las mismas conclusiones. Mi abuela, es la fija de mi abuela esta también. El peluquero se acuerda, pero el médico no. El peluquero se acuerda. El peluquero tiene un interés por la persona mucho mejor al de cualquier médico de el cualquier peluquero lugar. Se acuerda mucho de las cosas. Es que el peluquero se interesa por la persona a la que le está cortando el pelo. Esto es verdad. Sí, hay algo ahí de prioridades cambiadas. ¿Vamos? Porque en realidad no le sirve tanto al peluquero conocer tu personalidad, tus hábitos, tu modo de vida, como si al médico le puede llegar a servir llegar a... Al médico le sirve seguro, lo debería hacer. Pero puede ser que el corte peluquero... de pelo tiene una íntima relación con la personalidad de una persona y un buen peluquero te tiene que sacar la ficha para hacerte el corte que te corresponde. Otra fija y la última, tenés que volver. Es una fija que vas una vez y te hace algo porque tenés que volver a entregarle, bla, bla, bla. Uh-huh. Si la sacás barata, tenés que volver para llevarle estudios, alcanzarle un bono de algo, o si no tenés mucha suerte, tenés que volver para que te opere. Siempre tenés que regresar. Sí. Claro, ahí ya estás mal. Hay médicos, hay como varias escuelas, ¿no? Hay algunos que tratan de concentrar la mayor parte de cosas como en un turno, y otros que te hacen ir y volver muchas veces. Sí, sí. Comprate esto, fíjate, volvé, sacate esta este estudio. No. Sí, la planilla de alta complejidad de idioma. ¿Qué te pensás que estoy al pedo, flaco, yendo al médico todo el tiempo? Encima que, volvamos a la fija número 1, te hacen esperar, no es que es un trámite ir al médico. No, es todo un tema. Este pequeño abismo que se abre entre que vas una vez y tenés que volver. Muchas veces no volvés. Uso para huir. Sí, tal cual. Es la huida de la situación. Sí, sí. La dentista me dice... Voy al dentista, yo hago lo mismo. Me arregla una boludez, qué sé yo. Uy, mirá, esta muela es un descontrol. La tenemos que extraer. Extirpar, sí, ¿verdad? Te pareció que era muy fuerte. Venite, la semana que viene va a estar 4 días en reposo. Bueno, esto es real y me lo dijo hace 1 año y medio. Claro. Tengo un agujero, un tamaño de un cráter. Sí, sí, sí, sí. Tengo el mismo problema. Yo me tengo que hacer un perno y una corona. Oh. Y también estoy huyendo. Es más, yo ya tenía turno para volver. Sí. Y se suspendió porque tuve que hacer otra cosa. Y dije, bueno, después pido otro turno. Esto fue en febrero. Y chau, todavía no. Chau. Los turnos, ¿se pueden no respetar? ¿Qué tan mal está faltar al turno? Yo ¿Cuánta antelación? Yo sí. A la dentista la clavo un campeón. Sí, yo a veces llamo a cancelar. Pero igual. Me parece que no les importa mucho. Tienen otra gente. Tienen más otra si gente. Tienen estos sistemas perversos. Y de hecho, ¿saben cuál es el problema? Dan turnos de 15 minutos. Entonces a vos te dan a las 4. Y llego yo y me dieron 4 y cuarto. Y en realidad el chabón empezó a atender, ponele. De mínima 15 minutos tarde empezó a atender. Ya eso ahí tiene terrible. Un 2. Y ponele, tenés un problema grave. 15 minutos no hace nada. No. Entonces, como que ya arrancó todo. Contemplan que la gente falte, que vos esperes. Sí, que vos esperes. Ajustan, el ajuste lo recibe el pueblo en el médico. Siempre. Te ajustan con tu tiempo. En algún momento me gustaría hablar de lugares donde te hacen análisis. Ah, sí, es un submundo de la medicina. Que es un submundo y hay lugares que son realmente geniales. No sé si... seguramente me refiero a lugares del sistema privado de salud. Claro. Pero un idioma ahí, por ahí te cubre... Pero hay lugares donde por poco no te ponen una peli. Es que para mí va mucho con la imagen de la palabra que nombra ese lugar, que generalmente es laboratorio. Claro. Entonces ya agarran por la onda laboratorio, toda modernosa, tubo de ensayo, metálico, brillante, limpio. Maquinita de café. Paquinita de café para evitar el desmayo. Sí. El desmayo mortal. Y te dan cositas para comer. Sí. Qué cordiales. Sí, pero la gente de los laboratorios es más amable. Va por el lado del laboratorio la estética de los laboratorios. Te mando los análisis por correo. Pásame tu correo. Buena, capo. Aplauso y ovación. Te quiero. Sí. Ah, y con copia a tu médico, que también tenemos el correo acá. Listo. Genio. No, igual tu laboratorio me parece que sí, es muy pro. Sí, me parece que es demasiado... Yo lo voy a buscar a D'Agostino y Bruno. Bueno, seguramente hay muchas más fijas de los médicos, pero estas son las que hemos recolectado para el día de la fecha. Creo que tenemos un ratito brete, ¿no?, más para escuchar alguna canción. Tenemos más. Algunos mensajes de Twitter, algunos con temas anteriores y otros no tanto, todos vía Twitter. El arroba Fede Agostín nos dice: me confirman la veracidad de esta cuenta, arroba Tristán. Tristán volvió a Twitter, parece, y Fede lo está deschavando. Sí, no. No, en un momento me tuve que hacer una cuenta para hacer algo. No sé. Estamos descubriendo para esto usar el tweet en deck, vivo. Para usar el tweet deck con otras cuentas que administro, pero no hay tweets. ¿Pero no sé, sos Tristán? Tristán. Después nos escribió, es verídico, nos escribió Juan Larrañaga, arroba Negro del Moreno, y dice: siempre que te revisan tienen las manos frías los médicos. Es verdad. Mi médico se frota las manos para calentárselas antes de tocarme. Perverso. Fuerte. Perversito. Viene pombo y le da un premio. Sí. Y después dice, arroba soy el trivi, te despachan como bolsa de papas, indignación y flagelo, también hablando de los médicos. Así que gracias por los mensajes. Vamos a ir a escuchar la última canción. Sí. Porque es... ya no, nos tenemos que... volvemos como CQC, que era un falso bloque. Como TBR también. Llegamos al falso bloque. Llegamos al falso bloque, chicos. Un aplauso al falso bloque. La tanda de que dura 15 minutos. Bueno, nos vamos. Chao. Comete la publicidad por fiesta. Chao. I'm an alligator. I'm a mama, papa coming for you. I'm a space invader. I'll be a rock and rolling bitch for you. Keep your mouth shut. Just smoke it like a big monkey bird. And I'm busting up my brains for the world. Keep your electric on me, babe. Put your ray gun to my Le Tercer Mon. Desde el 2012, cubriendo marchas gorilas. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por allí. Debe ser los gorilas, debe ser. Que andarán por aquí. Every man has a flaming star, a flaming star. Para retirarnos del aire. En el falso bloque de, sí, de Tercer Mundo, el bloque de despedida. 13.01, martes 19 de mayo. Ya estamos casi a mitad de año. No lo digas. Casi a mitad de año. ¿Y qué hiciste? ¿Y qué hiciste de tu vida? Ay, no empecés con eso, Manuel. Basta. Me pone muy mal, la verdad. Muy mal lo que estás haciendo. Mucho para un bloque corto. Sí, nos estás como clavando un mini puñal con un mini paquete de energía en el mini corazoncito. Plancton de energía. Cuántico. Por favor, déjanos. Yo voy a brindar por Max Planck. Yo voy a brindar por la colonización de la luna. Uy, cómo te dejamos, Pati. ¿Cómo te quedó la cara? Hicimos un 2-1. Yo voy a brindar por loco. La selfie mortal. Bien. Lo por más selfie resolver mortal. Muy bien. Esto gracias. Fue la tercera mona aquí en el piso escuchándonos. Estuviste vos. Estás escuchando. Estuvo Pati Mayonis. Estuvo Tristán Basile. Me va bien. Cuidado con él. Y estuviste vos también, que nos estás sí, escuchando ahora. Gracias. Gracias. En todo está vos. Queremos hablar a vos. Santiabel en la producción, el señor Colorado Williamson en los controles. Pasó el señor Pablo Pesco por su columna de física. Y nos volvemos a escuchar el próximo martes, como todos los martes, desde las 11 por acá por Radio Nauta, si Dios quiere. Chau.